Estudio número 12. La segunda venida de Cristo. En la Biblia hay más de 3.000 promesas. Cada una de estas podría revolucionar tu vida si tú te agarrases con fe de la palabra divina. Ahora, una de las promesas que más me impresiona, una de las promesas más contundentes, es sin duda ninguna la promesa de la segunda venida de Cristo a esta tierra. La promesa está registrada en San Juan 14, 1 al 3. Dice así: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabes, mi querido amigo, la promesa de la segunda venida de Cristo es lo que le da sentido al tema de la salvación. Porque vamos a pensar un poco. ¿Cuál sería el valor de la salvación si tuviésemos que vivir el resto de nuestra existencia en esta tierra? Una tierra llena de dolor, de traición, de muerte, de enfermedad, de accidentes, de tragedias, de desgracias. ¿Estamos salvos en Cristo? Sí, pero estamos en este mundo de dolor. ¿Cuál sería la ventaja de haber encontrado la salvación en Cristo? Lo que le da sentido a la salvación es que este mundo, la historia de este mundo de pecado, no va a continuar interminablemente. La venida de Cristo es el punto final a la historia del pecado. Quiere decir, el diablo puede traer dolor, tristeza, angustia a los hijos de Dios, pero la promesa de la venida de Cristo es la garantía de que la historia de sufrimiento y dolor por la que pasa el ser humano va a llegar a un fin. Ahora, ¿cómo es que el Señor Jesucristo vendrá? En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos 10 y 11, está registrado el siguiente versículo: Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Para que entiendas mejor este texto, tenemos que contar un poco el contexto. Jesús había ido con sus discípulos ya después de la resurrección al monte de la Ascensión. De repente Él fue levantado en el aire y una nube lo recogió. Esa nube era una nube de ángeles. Y Jesús comenzó a ascender al cielo. Ya mientras había estado en la tierra con sus discípulos, les había hecho la promesa: no se turbe vuestro corazón, vendré otra vez. Ahora el Señor Jesucristo se iba definitivamente. Había dicho también a sus seguidores: no se queden tristes, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá. Pero si me voy, Él vendrá y Él los conducirá. Y ahora pues el Señor Jesucristo se iba. Naturalmente, toda despedida causa tristeza. Y los ojos de los discípulos estaban clavados en el cielo. El corazón dolía, se estaban separando del Maestro, y aunque Él había prometido que volvería, en realidad ellos no sabían cuándo volvería. Fue entonces que dos ángeles, vestidos en vestiduras blancas, se pararon al lado de los discípulos y les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, no otro, este mismo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aquí los ángeles estaban en realidad definiendo la manera como Jesús vendría a esta tierra, de una forma visible. Así como le habéis visto ir al cielo, ese mismo Jesús en carne y hueso, el mismo Jesús que anduvo por las calles de Galilea, el mismo Jesús que enseñó a sus discípulos, que operó milagros, que finalmente murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo, ese mismo Jesús volverá de la misma manera como los discípulos lo vieron ir al cielo. Para completar esto, el apóstol San Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aquí se confirma una vez más que la vuelta de Jesucristo será una vuelta visible y física, así como le habéis visto ir. Cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos, todo ojo le verá. Pero ahora surgen dos preguntas. Hay muchas personas sinceras que creen que Jesucristo ya vino. Algunos piensan que vino en 1914, que ya Jesús está entre nosotros, pero que solamente son capaces de verlo los que tienen fe. Y ellos piensan que este texto de Apocalipsis 1:7, que dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, significa que todo ojo de la fe, que es con los ojos de la fe que lo veremos. Pero resulta que el versículo no dice solamente todo ojo lo verá, dice, y los que le traspasaron. Porque por ocasión de la vuelta de Cristo, muchos de aquellos grandes enemigos de Jesús, aquellos soldados que lo crucificaron, que lo traspasaron, aquellos grandes perseguidores del pueblo cristiano, porque quien persiguió a su iglesia, en realidad la iglesia es el cuerpo de Cristo, persiguió al propio Cristo. Entonces, esa gente también resucitará para ver venir a Jesús en las nubes de los cielos. Ahora, esa gente no tiene fe. Por lo tanto, en este versículo no se está hablando de los ojos de la fe, se está hablando de los ojos físicos. En San Mateo, el propio Señor Jesucristo dijo que su venida sería como el relámpago que sale del oriente y se pone en el occidente. La segunda pregunta que inquieta a mucha gente es, ¿cómo será posible que todos lo van a ver al mismo tiempo? Un joven me decía, pastor, vamos a decir que nosotros, los que vivimos en este hemisferio, lo veamos a Jesús viniendo. Y los japoneses que están en el otro lado de la tierra, ¿cómo será posible que lo van a ver al mismo tiempo? Porque se supone que nosotros cuando miramos para arriba estamos mirando en este sentido. Pero los japoneses cuando miran para arriba están mirando para el otro lado del mundo. ¿Cómo es que todo ojo lo va a ver al mismo tiempo? Bueno, esa es una pregunta interesante. Pero quiero recordarte que la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús, será un acto milagroso. Y los milagros no se comprenden. La venida de Cristo no será un acto natural. Será un acto sobrenatural, milagroso. No es posible que la mente humana pueda entender lo que hay por detrás de los milagros. Por ejemplo, el agua era agua. Un minuto después ya era vino. Jesús transformó el agua en vino. Llamen a todos los químicos del mundo para explicar este milagro. Nadie puede explicar. Un ciego era ciego. Un segundo después del toque de Cristo ya veía. ¿Cómo? Un paralítico había estado en la tierra durante 38 años. Jesús le dijo, levántate y anda, y él anduvo. ¿Cómo puede ser esto? Son milagros, y milagros no se comprenden. Por lo tanto, si la venida de Cristo es un acto sobrenatural, no hay como tú ni yo podamos entender. Pero es una cosa clara, la Biblia es contundente al decir que cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, todo ojo lo verá. Viene una siguiente pregunta. ¿Cuándo es que Jesús vendrá a esta tierra? Mira, hay muchas citas en el Antiguo Testamento y muchas otras en el Nuevo Testamento que hablan del tema la venida de Cristo a esta tierra. Pero el énfasis que los escritores bíblicos le dan al tema segunda venida no es en cuándo vendrá, sino en cómo debes tú y yo, cómo debemos nosotros estar preparados para la venida de Cristo. Quiere decir que el énfasis de los escritores bíblicos no es en el tiempo, en el cuándo, sino en la preparación, en el cómo debemos vivir para recibir a Cristo cuando vuelva en las nubes de los cielos. El propio Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36, dijo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y este versículo no admite discusión. Si el día y la hora de la vuelta de Cristo nadie sabe, no vale la pena que tú o yo comencemos a querer, a través del estudio de la Biblia o de otros libros o de conjeturas humanas o muchas veces de acertijos, no vale la pena que tratemos de adivinar el día y la hora de la venida de Cristo, porque simplemente el propio Jesús lo dijo: nadie sabe, solamente los ángeles de los cielos, ni los ángeles de los cielos, sino solamente el Padre. Ahora, si no, ni siquiera los ángeles saben, ¿cómo es que los seres humanos podemos atrevernos a querer fijar una fecha para la venida de Cristo? Pero aunque nadie sabe el día y la hora, sin embargo, la Biblia nos da abundantes señales de la época en que el Señor Jesús vendrá a esta tierra. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 25, 26, encontramos una de las señales de la venida de Cristo. Cuando Cristo esté para venir a esta tierra, dice: en la tierra habrá angustia de las gentes, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Miedo y angustia, temor, desconfianza. Esa será una de las características que se apoderará de la raza humana antes de la venida de Cristo. Y mira, mi querido amigo, después del atentado del 11 de septiembre, el mundo no será el mismo. El mundo es un mundo con miedo. Miedo de otro atentado terrorista, miedo de otro avión que se viene al suelo, miedo del antrax. Nadie confía en nadie, porque el enemigo puede estar en casa. Yo creo que Estados Unidos nunca hubiera sido tocado por un misil enviado de otro país para aquí. El sistema de espionaje, el sistema de seguridad, hubiese acabado con cualquier misil que se atreviese a tocar una de las Torres Gemelas. Pero la situación terrible es que el enemigo no venía de afuera, el enemigo estaba adentro. Y el país no estaba preparado para eso. Y eso despertó a la nación. Hoy día todos tienen miedo de todo. Ahora, lo interesante del Evangelio es que el propio Señor Jesucristo dijo que antes de su vuelta a esta tierra, el miedo, el temor, la angustia, el terror se apoderaría de las naciones. Y ese es el clima que estamos viendo en nuestros días. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice: habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, impíos, hombres sin Dios. Ese será el ambiente antes de la venida de Cristo. Dios pasará a ser un simple detalle, nadie se importa con Dios. Dios es una palabra, es una idea, energía. Nadie se compromete con Dios. Y cuando tú ves el mundo de nuestros días, es nada más que eso. Ese es el ambiente que estamos viviendo. Algunos años atrás era moda ser ateo. Hoy día el ateísmo ya pasó de moda. Hoy día la moda es ser cristiano. Pero un cristiano sin compromiso. Hoy día la moda es creer en Dios, pero creer en el Dios energía, el Dios que puede ser encontrado en la pirámide, en los astros, en el sol, en la luna, en la tierra. ¿Por qué la humanidad busca un Dios energía? Porque con la energía tú no te comprometes, a la energía tú la usas, y una vez que ya te beneficiaste de ella, te olvidas, no estás más pensando en ella. Pero con un Dios personal tú tienes que comprometerte. Pero el ser humano moderno no quiere comprometerse con nada ni con nadie. Y la palabra de Dios dice que ese sería el ambiente, ese sería el tipo de hombres que estarían viviendo antes de la vuelta de Cristo a esta tierra. En Lucas capítulo 21, versículo 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y Mateo 24, 29 completa este pensamiento diciendo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Y si tú revisas un poco la historia, vas a darte cuenta que el 19 de mayo de 1780, en toda la parte norte de los Estados Unidos, a las 10 de la mañana, el sol se oscureció como si fuese de noche. Y cuando la noche llegó, la luna se puso roja como sangre. Algún tiempo después, el 13 de noviembre de 1833, también en los Estados Unidos las estrellas cayeron. Hubo una lluvia de estrellas como nunca hubo en toda la historia. Y la Biblia decía que todo esto sucedería antes de la vuelta de Cristo. Tú me vas a decir, sí, pero eso fue en 1780, en 1833. Ya pasó tanto tiempo y Cristo no vino. Es verdad. Pero hay una cosa con toda seguridad. Después de esos incidentes para aquí, la venida de Cristo está cada vez más cerca. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 37, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo es que las cosas eran en los días de Noé? ¿A qué se está refiriendo aquí? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El diluvio en los días de Noé fue algo sorpresivo. Los hombres no esperaban que el diluvio vendría. Es interesante notar que cuando Noé recibió la orden divina y comenzó a predicar diciendo: señores, Dios me ha dicho que debemos construir un arca porque va a caer agua del cielo, todo el mundo comenzó a reír. ¿Sabes por qué? Porque hasta aquel tiempo nunca había caído una gota de agua del cielo. La Biblia dice que la tierra se irrigaba con un vapor matutino que salía de la tierra. Nunca había caído agua del cielo. Hoy día para nosotros la lluvia es algo común, pero para los antediluvianos, no. Ellos nunca habían visto caer una gota de agua del cielo. Por tanto, el mensaje de Noé, de cierta manera, era un mensaje ridículo, un contrasentido. ¿Cómo te vas a atrever a decir que va a caer agua del cielo? Imagínate si yo hoy día dijese a todos: prepárense, porque mañana a las 10 de la mañana van a caer billetes de $100 del cielo. ¿Qué pensarías tú de mí? ¿Estás loco? Claro. ¿Cómo te vas a atrever a decir que va a caer billetes de $100 del cielo si nunca sucedió eso? Pues más o menos fue eso lo que pensaron de Noé. Pero Noé empezó a construir el arca. Pasó un año, pasó 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, Cristo no venía. Mucha gente empezó a ayudarle a construir el arca, pero Jesús, el diluvio no venía. 110, 120 años, mucha gente se desanimó y se volvió para atrás. Y de repente Dios le dio la orden a Noé: Noé, entra al arca porque voy a cerrar la puerta. Y cuando empezó la lluvia, la gente corrió desesperada al arca, pero las puertas ya habían sido cerradas y no con mano humana. Muchos clamaron a Noé: Noé, por favor, ábrenos la puerta. Y Noé simplemente dijo: mira, yo quisiera abrir la puerta, pero no puedo, porque quien cerró la puerta fue la mano de Dios. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Solamente se salvó Noé, sus tres hijos, sus tres nueras y la esposa. Y ahora viene el propio Señor Jesucristo en San Mateo 24:37 y dice: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir, cuando tú pienses que todo está en calma, cuando tú pienses que nada de extraordinario va a suceder, tú te vas a levantar como todos los días, tranquilo. Vas a ir a tu trabajo, los alumnos van a ir a la escuela, cada uno va a seguir con su actividad diaria. Y de repente allá en el cielo, el Señor Jesucristo va a aparecer volviendo a la tierra. Naturalmente aquellos que conocen la palabra de Dios no serán tomados por sorpresa, porque ellos al mirar las señales saben que la venida de Cristo está próxima. El propio Señor Jesucristo dijo en Lucas 21:28: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y en San Mateo capítulo 24, versículo 32, Él afirmó: de la higuera aprended, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también cuando viereis todas estas cosas, sabéis que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Es tiempo de levantar los ojos y mirar. Mira el noticiero en la televisión, escucha el noticiero a través de la radio, compra un periódico, lee las noticias. Terremotos por todos lados, violencia por todos lados, huracanes, sequías, inundaciones, las torres gemelas cayendo. Yo creo que de cierta manera la vuelta de Cristo va a ser como el 11 de septiembre. ¿Quién podría imaginar que el 11 de septiembre esas dos torres inexpugnables vendrían para abajo? Nadie esperaba, pero hoy día es una realidad. ¿Quién podrá imaginar que en un determinado día Cristo va a aparecer en las nubes de los cielos? Las personas estarán corriendo de un lado para otro como todos los días. Pero de repente el Señor Jesucristo aparecerá cumpliendo su promesa. Ahora viene una pregunta más. ¿Para qué vendrá Jesús a esta tierra? Mateo 24:31 dice que cuando Él venga enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Quiere decir, el Señor Jesucristo viene para recoger a sus hijos, a todos aquellos que vivieron una vida de comunión con Cristo, a todos aquellos que estudiaron su palabra y con humildad de corazón aceptaron las verdades bíblicas y trataron de ajustar su vida a la voluntad de Dios. Él vendrá para recogerlos de todos los rincones. Ya vimos en el estudio anterior que cuando el Señor Jesucristo, cuando el arcángel haga sonar su trompeta, por ocasión de la vuelta de Cristo, los muertos que murieron en Cristo resucitarán. Y juntamente con nosotros los que estaremos vivos en ese momento, seremos arrebatados en el cielo para el encuentro con el Señor Jesucristo. Allí habrá llegado a su punto final la historia triste del pecado. Ahora, yo me he preguntado muchas veces para mí mismo, ¿por qué tú piensas que Jesús no nos dejó escrito, anunciada la hora, el día de su venida a esta tierra? ¿Sabes por qué? Te voy a contar una pequeña historia para que entiendas. Cuando yo era pequeño, mi padre trabajaba en las minas. Él se iba a trabajar debajo de la tierra y salía una vez más, cobraba su sueldo y venía para casa trayendo el dinero para poder sustentar a la familia durante el mes. Pasaba un fin de semana con nosotros y se volvía nuevamente debajo de la tierra, a las minas, a trabajar. Antes de irse, reunía a los 9 hijos, porque éramos 9 hermanos, y nos daba una lista de cosas que deberíamos hacer. Recomendaciones, advertencias, consejos, deberes. Y cuando el padre se iba, pasaba una semana y nosotros no hacíamos nada. La pobre madre venía y decía: mira, hijos, su padre les dejó una lista de cosas por hacer, pero nosotros no le prestábamos atención. Pasaban 15 días, nada. 3 semanas, nada. 25 días, nada. 28 días, nada. Faltando 2 días para la llegada del Padre, mis hermanos y yo nos distribuíamos los trabajos. Éramos 9. Y en 2 días terminábamos de hacer todo lo que el Padre nos había asignado. Cuando el Padre llegaba, veía todos los deberes cumplidos y entonces abrazaba a cada uno. Y yo creo que mi Padre imaginaba dentro de sí, qué grandes hijos tengo, qué hijos extraordinarios y maravillosos tengo. Pero lo que él no sabía era que nosotros durante 28 días no habíamos tenido la presencia del Padre para nada en cuenta. Habíamos vivido como si el Padre nunca fuese a volver. Él no sabía que nos habíamos preparado solamente faltando 2 días para su llegada. Un día él se fue como de costumbre, después de estar con nosotros. Pero hubo un accidente en la mina. Un accidente grave en el que murieron algunas personas. Entonces mandaron todos los trabajadores para sus casas mientras trataban de arreglar el problema que había surgido ahí. Y mi padre intempestivamente llegó al 5º día de haberse ido. Y ahí se confrontó con la verdadera realidad. No habíamos hecho nada. Y él descubrió el tipo de hijos que tenía. Él se quedó muy triste. Pero yo creo que esto mismo es lo que pasa con el Señor Jesucristo. Si él hubiese dicho, yo voy a venir el 27 de octubre del año 2016... Yo creo que la humanidad toda se echaría a dormir, a vivir en los placeres, en los pecados, sin tener cuenta a Dios para nada. 2002, 3, 4, 5, 2010, 2015, 2016 ya la gente se preocupaba un poco, pero todavía no tanto. Pasaban el nuevo año, se emborrachaban, mataban, robaban, vivían, hacían todo lo que un hombre sin Cristo hace. Julio de 2016 la gente empezaba ya a prepararse. Primero de octubre del 2016, ahí sí, todo el mundo en día. 17 días después llega Cristo y todos estamos listos para ir con Él. Entonces, querido, el cielo no se llenaría de gente sincera que amó y siguió a Jesús. El cielo se llenaría de interesados en los beneficios y las recompensas celestiales, pero nada más. Gente egoísta. Es por eso que Jesús dijo, yo no te voy a decir el día y la hora en que voy a volver. Te voy a presentar más o menos las señales, pero hijo, vive todos los días como si yo fuese a volver ese día. Y esta es la gran verdad. Porque puede ser que de aquí a un día estemos muertos. Y ay de nosotros, si estábamos esperando que el Señor Jesús apareciese en las nubes de los cielos para arreglar nuestra vida. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Anda, cuando Jesús venga, tú podrás abrazarlo. Habrás llegado al fin de tu historia triste en este mundo. Podrás abrazarlo y matar toda la nostalgia que sentiste del Señor Jesús. Yo quiero verte victorioso en ese día.